baila mi negrita. Vamos, bailen todos los enamorados, también las parejitas. Baila mi negrita, también los solteritos, todos los casados. Vamos, bailen todos. Palo, palo, palo con ella, palo, palo, palo. palo, palo con ella, palo, palo pa ella, palo, palo, palo con ella, palo, palo pa ella. Yo ya estoy nervioso, de bronca me muero, hacer beso a mí, que tanto la quiero, y aunque no me entiendan cuando hablo de palos. Quiero que comprendan que un palo es un palo, palo, palo con ella, palo, palo pa ella, palo, palo, palo con ella, palo, palo pa ella, palo, palo, palo con ella, palo, palo pa ella, palo, palo, palo con ella, palo, palo pa ella. Nosotros vivimos igual que los locos, yo le pego un palo y ya me da otro, y yo soy feliz estando a su lado. Siempre entre palo y palo. Amor.

ojos y verás que en mí puedes confiar. Mírame a los ojos y verás lo que por mí tú sentirás. Mírame a los ojos y verás, dame una oportunidad. Mírame a los ojos y verás que de mí te enamorarás. Así. Mírame, mírame a los ojos y verás, dame una oportunidad. Mírame, mírame a los ojos y verás que de mí te enamorarás. Mírame, mírame a los ojos y verás, dame una oportunidad. Mírame, mírame a los ojos y verás que de mí Saberlo me conduce.